Hola niños, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy linda que se llama El Mejor Día. Hoy tenemos un versículo que dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, y se encuentra en Génesis 2:3. Recordaremos hoy que el sábado es el regalo especial de Dios para nosotros. Dime, ¿alguna vez te has olvidado de hacer algo que habías prometido hacer? Cuando Dios creó al mundo, Él sabía que había tantas cosas emocionantes para hacer que la gente podía olvidar pasar tiempo con Él. Así que nos dio un regalo especial para ayudarnos a recordar todo lo que Él hizo y cuánto nos ama. Estaba a punto de terminar el sexto día de la creación. Adán y Eva se encontraron con Jesús bajo la sombra del árbol de la vida. ¿Ven la puesta del sol? Pudo haber preguntado Jesús. Me encanta la forma como el cielo se va poniendo rosa y anaranjado y rojo con el sol del crepúsculo. ¿Y a ustedes? Mientras observaban el sol que se ocultaba en su primer día de vida, Adán y Eva escucharon a Jesús. Cuando el sol se oculta, otro día empieza, explicó Jesús. Con esta puesta del sol empieza el día más especial de todos. Todas las cosas que hemos hecho en esta tierra son un regalo para ustedes. Hay tantas cosas hermosas e interesantes. Les tomará mucho tiempo descubrirlas a todas. Pero hemos guardado el mejor regalo para ahora. Es el regalo de un día, el séptimo día. Lo hemos llamado sábado. ¿Un día llamado sábado? Adán y Eva querían saber más. Jesús les explicó cuán contentos estaban Él y el Padre y el Espíritu Santo con todas las cosas. Cuando ustedes tengan hijos y sus hijos tengan hijos y aprendan más acerca de este mundo, van a estar muy atareados. Queremos estar seguros de que tendrán suficiente tiempo para estar con nosotros. Queremos que recuerden que hemos hecho este mundo solo para ustedes. Así que pusimos un día especial al final de cada semana. Un día santo que será diferente de todos los demás días. Será un tiempo para dejar de pensar en todas las cosas que los mantiene ocupados durante los 6 días de cada semana y pasarán todo el día con nosotros. Solamente podemos imaginar lo que pasó el primer sábado de mañana. Tal vez Jesús llamó a Adán y a Eva a la sombra del árbol de la vida. Tal vez escucharon que Dios decía, «Recuerden el día sábado para guardarlo como santo», como lo había dicho desde el principio. ¿Pueden imaginar una voz retumbante que llenó el aire? Tal vez los ángeles cantaron para ellos y tocaron una hermosa música instrumental. Tal vez Jesús les contó a Adán y Eva de cuánto se habían regocijado Él y Dios planeando este hermoso mundo. ¡Qué maravilloso día! Adán y Eva pasaron cada minuto con el maravilloso Dios que los había creado. Disfrutaron la hermosa tierra que podían ver en cualquier dirección. Él debe amarnos mucho, probablemente se dijeron entre sí Adán y Eva. Solo alguien que nos ama podría haber hecho tantas cosas tan maravillosas. Su amor nos llena de amor por Él. Cada sábado en el Edén, Dios visitaba a Adán y a Eva. Cada sábado recordaban otra vez cómo Él había hecho el mundo para ellos, cómo los había creado y cuánto los amaba. Y nosotros también podemos estar con Dios todo el sábado. Dios quiere que disfrutemos este día especial que hizo para nosotros. Quiere que nos gocemos estando con Él y aprendiendo más de su amor. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.